por ahí en Guayabitos nos han de ver circulando. Un hombre inteligente pero también reservado, que el puesto se ha ganado a base de trabajo y sacrificio. No ha sido fácil pero se la ha rifado. Un hombre respetado como el Fresa lo apodaron. La bandera de cuatro letras lo representamos. Y cuando no hay trabajo apuesta a lo grande en los gallos. Compadre 010 anda al tirante por un lado. Agradecido estoy con el señor Flores Mentado. Humilde es el muchacho del que les vengo contando. Pero que no le busquen porque si aparece el diablo. Tranquilo lo miraron, el hombre es enamorado. Y para los traicioneros solo andense con cuidado. Y un saludo para toda la plebada de las cuatro. Y a su compa Luis R. Conríquez. Y puro Cartel Music. Todo me lo he ganado, no ha sido regalado. A base de carácter y rifado me ha aventado. Mi gente sigue mis pasos. Hay varios traicioneros, tuve que darles pa' abajo. No tiento inocente, solamente a los contrarios. Eso está demostrado, porque limpié mi plaza, cuatro letras me respaldan, eso ya está comprobado. Traigo un equipo armado listo para los chingazos. Y cuando me relajo le apostamos a los gallos. Que me toquen en vivo cuando festejo en mi rancho. Todita mi plebada andan siempre activados. Y para mi familia mi tesoro más sagrado. Humilde y de respeto el señor Fresa Mentado. Pero que no le busquen porque si aparece el diablo. Tranquilo lo miraron, el hombre es enamorado. Con un vasito rojo el viejo se va a retirar.